Contacto Sur desde Montevideo, Uruguay, quien les habla, Rubén Suárez, los saluda Manuel Origoni en controles, Jorge Moreira en planificación. Y bueno, seguimos en esto, pero también tenemos que ver cómo fue la semana que pasó, ¿no? Grandes sorpresas nos llevamos, vamos a decir sorpresas, porque nosotros veníamos diciendo esto desde hace mucho tiempo, pero bueno, sorpresitas. Las perlas del Pepe, porque es así, hay que llamarle las perlas del Pepe. Salió ahora a decir que Piñera es una buena persona. Piñera es una buena persona después que está mutilando a sus conciudadanos, de que hace represiones masivas, no sé. Sale a decir que la constituyente nueva es una bolsa de gatos y que no están preparados prácticamente para hacer una constituyente. Yo no sé qué es lo que está pasando, pero a esto sumamos lo que dijo sobre Nicaragua y seguimos sumando. Firmó una carta en contra del gobierno democrático de Nicaragua también. O sea, va a contrapelo de la historia, ¿no? El que se decía que era izquierdista, que ahora está como su amigo Luis Almagro, muy vinculado a los intereses de Estados Unidos en toda la región. Eso es lo que nos parece que está pasando, ¿no? Porque cada vez que sale Almagro a decir algo, cuando ataca Almagro a Venezuela, cuando arrancó atacando a Venezuela, y no olvidemos que fue Pepe Mujica quien lo puso ahí, atacó a Venezuela primeramente, fue Almagro. Sale Mujica a decir, Maduro está más loco que una cabra. Ataca a Nicaragua, sale Mujica a hablar en contra de Nicaragua. Ataca a Chile, sale Mujica a hablar en contra de Chile. Vamos a ver qué es lo que pasa ahora con el tema de Cuba. Ya salió la rata del imperio, alcahuete de Almugre, a decir que en Cuba, cuando en Cuba lo que hay realmente es algún gusano que infiltrado y que aparece ahí y hace unas escaramuzas en un solo barrio, vamos a entender, en una sola parte, no es en todo Cuba. Entonces, y Díaz-Canel, el presidente, tiene la voluntad, va y habla con ellos allí. ¿Dónde se vio un presidente que fuera y hablara con los manifestantes? ¿Acaso Piñera lo hace? ¿Lo hizo? ¿Bolsonaro lo hace? No, la derecha no actúa de esa forma. No. Pero eso es lo que este señor parece que, no sé, parece que el tiempo le dañó la cabeza. Parece. No queremos decir, no queremos ser grosero, las apreciaciones, pero a veces es eso, ¿no? Pero vamos a hacer una de las cosas, vamos a escuchar algunos audios que nos mandaron. Estas son algunas de las cosas que sí la gente tiene que saber. Algunos elementos a tomar en cuenta en Cuba. Lo que hay en Cuba no es dictadura, lo que hay en Cuba es vacuna, ¿sí? Y estos mismos periodistas dicen que estas protestas estarían generándose a raíz de la tercera ola, que estaría generando muertes descomunales en aquella isla. Si usted revisa el internet, para el día de ayer en Cuba estaban contabilizados oficialmente 1.490 decesos en total. Perú tiene cerca de 200.000. Estados Unidos tiene más de 600.000 muertos. Entonces, ¿de qué ola estás hablando? Dos, hablan de que hay dictadura, de que no le tienen miedo a la dictadura, etc. Y piden libertad. Pero si tienen libertad para poder protestar, tienen libertad para poder transmitir en vivo y en directo a través de sus redes sociales, con los celulares, ¿sí? Sí. Ellos tienen libertad para recibir financiamiento de la cooperación, sobre todo estadounidense, ¿no? Para hacer estas acciones, ¿sí? ¿Qué más libertad quieren? Usted no ha visto en ningún momento del video, ni en otros videos, que estén reprimiendo, que estén asesinando militares, soldados o policías, agentes estatales, a los manifestantes, como sí lo hacen en Colombia, como sí lo hacen en el Perú, como sí sacan ojos y matan en Chile o en Guatemala. Eso no ocurre. ¿Cuál es? ¿Dónde está la dictadura? ¿Sí? ¿Dónde está la ausencia de la libertad? Dicen que en Cuba hay hambre, hay miseria. Es verdad, hay limitaciones económicas, pero es producto del bloqueo económico de más de 60 años. ¿Sí? O perdón, de cerca de 62 años. Obviamente la revolución tiene 62 años. ¿Sí? Y en todo ese tiempo, los gringos humillados, ¿sí? La única herramienta que han tenido es evitar que dólares, que productos entren a Cuba, ¿sí? Y el último gobierno lo que ha hecho es aplicarle más de 200 medidas de restricción y con eso se ha empeorado la situación. La energía eléctrica está fallando porque hay que arreglar el sistema, y para arreglar el sistema eléctrico se necesita repuestos, pero como está prohibido el ingreso, ¿sí?, de repuestos, entonces el gobierno tiene que vérsela cómo lo arregla, ¿sí? El transporte público igual, el tema del combustible, o sea, hay restricciones, no llega, no le permiten entrar a este país por más que tenga deseos de comprar, de conseguir los productos. Por lo tanto, el problema no es el gobierno, el problema es el bloqueo económico, entendamos bien eso, ¿sí? Estados Unidos y sus cómplices como los gobiernos del grupo de Grupo de Río son los principales responsables, ¿no?, de las posibles necesidades que Cuba esté viviendo. Pero Cuba no está en la situación de Guatemala, no está en la situación del Ande peruano, que donde millones de niños van a la cama sin poder llenar su estómago, es decir, sufriendo de hambre. Esto es lo que quería mostrarte, que no te mientan, que no te engañen con que Cuba está ocurriendo hambre, miseria. En Cuba no hay hambre, no hay miseria, lo que hay es vacuna contra el COVID, primera vacuna en todo el continente americano, lo que hay es dignidad, lo que hay es soberanía. Esto es lo que quería hablarte, estimado seguidor, hasta otro momento. Chau, chau. Exactamente. Tal cual nos dice el compañero, es algo que esto es real en Cuba, ¿no? Y bueno, nos siguen engañando. El señor Almagro salió recientemente a postear en contra de Cuba. Y bueno, veremos a ver acá en el Uruguay quién lo sigue, para saber quién es quién, muchas veces, como ese programa que está por ahí por la radio, ¿no? Pero siguiendo con todo esto, también es bueno decir y felicitar a esa enorme masa de uruguayos que salieron codo a codo, a pesar de las inclemencias del tiempo, a pesar de la pandemia, a pesar de la desmotivación que daban los grandes medios descomunicacionales del Uruguay, salieron a recolectar firmas. Y se logró. Por primera vez en la historia se llegó a recolectar más de 800.000 firmas reales para el plebiscito en contra de esa nefasta ley, que es la ley de urgente consideración del gobierno de la derecha uruguayo, encabezada por Luis Lacalle Pou. Entonces, felicitar a todos los compañeros que salieron, que no le tuvieron miedo, que fueron, que levantaban firmas, que los veíamos en todos lados. Eso es el pueblo uruguayo, eso es el pueblo uruguayo que no se deja llevar por delante. Y vamos a ratificar y vamos a hacer que vuelen esos 135 artículos de esta nefasta ley de urgencia del gobierno de la derecha uruguaya, siguiendo los mandados de lo que es su amo, Estados Unidos. Porque también el señor Lacalle ya salió a decir que en Cuba hay dictadura. No es de extrañar, porque él dice que es igual que el padre. Y el padre escribió aquel libro Trasfogueros, con la oda al generalísimo Franco. Hay que pensar, ¿no? Hay que pensar. Oda al generalísimo Franco. A ese dictador, a ese asesino, a ese genocida del pueblo español. Lacalle Pou lo veía como un gran personaje. Cositas que tiene la historia, que se las vamos a estar siguiendo y contando en Contacto Sur. Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular sobre Nicaragua. Como te digo una, te digo otra. Una vez más, el mundo se sorprende de las actitudes y comentarios de José Pepe Mujica, el ex guerrillero tupamado de Uruguay. Otra vez, arremete, con cizaña propia de la derecha más atroz, contra el presidente electo democráticamente de Nicaragua, donde la oposición fascista y vendepatria, entregada a los intereses imperiales, hace destrozos y pide intervenciones extranjeras como traidores que son a su país. Tal vez no sea de extrañar esta actitud, dado que fue justamente Pepe Mujica quien solicitó e impulsó a su amigo y senador suplente por su grupo, al actual director de la OEA, Luis Almagro. Él, cual desde su primer momento se convirtió en acérrimo enemigo de Venezuela, Nicaragua, Cuba y todo aquel que quiera defenderse de las garras del imperialismo, tal vez volviéndose

como Lenin, como Marx, porque todos son compañeros, todos. No hay uno, Gramsci, no hay uno que no lo sea. Hay algunos que se olvidaron. Nosotros nunca nos vamos a olvidar de los principios, nunca nos vamos a olvidar que tenemos que luchar por una sociedad mucho más justa, por una sociedad sin explotados ni explotadores, por la sociedad del pan y de las rosas. Siempre vamos a estar del lado del pueblo, con el pueblo y para el pueblo. Nunca del lado del gran capital y nunca diciendo que tenemos que hacer alianzas con la centro, porque el centro es el centro y es el centro. Como hay algún reportaje por ahí que hay alguien que lo dice, nosotros decimos no. Uno tiene que ser de pura cepa y esa cepa es la germinación que dieron desde Carlos Marx en adelante todos los revolucionarios que dejaron su vida y que nosotros somos esa semilla que ellos regaron, nosotros germinamos y ahora nosotros estamos plantando nuevas semillas, abriendo cabezas, como decía Rodney Arismendi en el estudio 101.